Radio Dignidad Migrante. Migrante. La sombra somos. En lo más bajo de la pirámide social estamos. Abajo las fronteras. No a la caridad. Al pueblo lo que es del pueblo. Luchamos por una vida digna para todas y todos. Solo organizados podemos cambiar las cosas. A los que nos creen sumisos y agachonas, les respondemos. Somos la dignidad migrante.